hasta la decisión inclusive de abandonar la música. Lo cierto es que poco sabemos qué le deparará el destino al ídolo platinado, adolescente salido de YouTube. Lo que sí sabemos es que mientras tanto, qué mejor que dar comienzo a estos 55 minutos de fantasía sonora viveriana para revivir, luego de un largo día de trabajo, esfuerzo y estudio. ¿Estás escuchando? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Son las 19 horas 23 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos tarde el día de hoy transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de la capital federal, barrio de Caballito, en una hora de pura música ideal para este regreso a casa o para dejar sonando de fondo en el interior de su hogar, su celular o su transporte de ocasión. Cielo parcialmente despejado sobre los edificios de la ancha avenida Alberdi. 18 grados, 9, calurosa tarde-noche en la República Argentina. La humedad es del 70%, día jueves complicado que lentamente se va esfumando. Agradecemos los mensajes entre semana y esperamos multiplicarlos. Comenzamos ahora sí, oficialmente, el octavo programa de la temporada en la Casa Vecindad Radio, en este programa multitemporal, único en su tipo, dedicado al Nene Maravilla, que en 3, 2, 1, empieza de la siguiente manera. Cierre los ojos y pida un deseo. Cuando pase el tren hay que pedir un deseo. Vamos. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a hacer para mantenerlos a todos? ¿Qué mierda quiere de mí? ¿Eh? ¿Eh? Esa es la ropa. Esa es la ropa. La prepara. Los colegios. La casa propia. Después la universidad. A mí no me gusta que se metan en mi vida. ¿Entiende? Hola. Linda. No tuve tiempo. Ah, no tenés tiempo. Tenés tiempo para limpiar el baño, no tenés tiempo para retear los análisis. Mañana vas a ir. Mañana, sí. Mañana. Hola. Ya estoy en la estación. Cosa así, decís vos. Gracias, salvo. fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, fácil. Take it or leave it, baby, take it or leave it. But I know you won't leave it, cause I know that you need it. Look in the mirror, when I look in the mirror, baby, I see it clear, why you wanna be near. I'm not surprised, I sympathize. I can't deny your appetite. You got a fetish for my love. I'll push you out and you come right back. Don't see a point in blaming love. If I were you, I'd tell me. You got a fetish for my love. I'll push you out and you come right back. Don't see a point in blaming love. If I were you, I'd tell me. Got you hooked up my body. Take you over and under and just hit up like origami. I'm not surprised, I sympathize. I can't deny your appetite. You got a fetish for my love. I'll push you out and you come right back. Don't see a point in blaming. I blame you cause it's all your fault. You're playing hard, don't turn me off. You acting hard, but I know you soft. You my fetish, I'm so ready. All these rumors being spreaded. Might as well go ahead and dip it, cause they saying we already did it. How long Gucci did you ever need? Now be South Beach in the drop top demon. All the diamonds, Aquafina. Just need you and you the blue bikini. You got a fetish for my love. Experimental que nos entrega la ex novia del astro Trin canadiense, bañado de sensualidad y suspiros húmedos. Escuchamos a Selena Gómez y sus fetiches en QNLHEA, Justin Bieber. No te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Son las 19:32, llega a nuestros oídos Solange, la hermana famosa de Beyoncé, y esta historia de dos amantes en el fondo del estacionamiento. Justin Bieber. Boy, and I will climb you, but you don't notice me. It's like like I'm not even here. Desde Trinidad y Tobago suena ella en medio de emoticones, tweets y rumores de embarazo. Nicki Minaj, hagamos un bebé. Regresamos con más. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Que salió. ahora Blood Orange, de la mano de este escurridizo, inquieto músico británico, considerado como el rey Midas del pop negro contemporáneo. Hablamos de Devon Hines y este homenaje no a Prince, sino al Boulevard Suffin. El tráfico empieza a amainar en la ciudad, las luces a absorber la bruma de la noche y los edificios comienzan a reflejar esta luna menguante. Suena este pop funk house primigenio y hedonista. De esta manera describe Adam Bainbridge a su proyecto musical. Escuchamos en Radio La Vecindad a Kidness y esta canción intitulada Fire. Life may not have a dark. We may not accidentally, by accident, we'll become the man. Music and its keys to the planet. Out towards the sky. To come through every sign. Till the end of time. Life.

up till you see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. You love the way you love. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Un banquete. Hagamos un festín. Un menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. ¿Qué? Un menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. Wow. Y archivo adjunto. Buenas noches, amigos y amigas. Estamos escuchando esta música de los Scatolites. Para pa para para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Así es, nos están escuchando por la vecindadradio.com, este programa lleno de música, lleno de noticias, actualidad y lo más divertido de todo, pizarrear con la realidad, que es algo que nos caracteriza, que nos sale bastante fácil y lo mejor de todo es que nos divierte mucho. Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo aquí andan, Luquitas? Una vez más participando aquí de este programa ya que se ha vuelto una especie De visión, ¿no? Visión. De ruptura, ¿no? Y la papa es un vicio. De vanguardia. Claro. No, de la vanguardia del... Me gusta. De la vanguardia. Me gusta. De la bizarría. Bien, claro. Bien. Nos hemos despertado con el autoestima alto, ¿no? Sí. Hay que creerse vanguardia, hay que estar ahí. De última recibir el tiro. Bueno, claro, sí. ¿No? Qué sé yo, pero estar atrás me quedo en casa. Es como un leitmotiv. Oh, pues también ahí sí hay que cuidar la retaguardia también. Upa. Es cierto. Hay que saber a quién tenés detrás. No. Me gusta eso, porque imagínate, tenés. Estás adelante de todo, tenés gente atrás y tenés que saber. Bueno, no, claro. ¿Quién te cuida la espalda? Por supuesto. El guardaespaldas. Bueno, estaba viendo el capítulo de Los Simpsons, ¿viste? Ese de que Homero es guardaespaldas. Sí. Y qué gran tema ese, ¿no? El del guardaespaldas. Sí. Que lo canta una muchacha con una voz fuertísima. Y bueno, esto es así, somos como un guardaespaldas radial para que vuelvas de tu trabajo a tu casa o salgas de tu casa o estés ahí tomando unos mates, jodiendo, fumando, una merienda etílica también puede ser. Este es un programa lleno de música, de actualidad, de cosas cotidianas, ¿no? Como por ejemplo... Desvaríos personales. Apa, me gusta eso. Claro, ¿cómo problemas, problemas de la interioridad. Rodo Banús. ¿Qué onda, Juan? Bien, hoy ha sido un día divertido en el mundo. ¿Qué tal tu día? Quiero saber primero eso. Mi día, bien. Me costó levantarme a la mañana, fue un poco lento el arranque, pero después... ¿Cafecito y arrancás? ¿Cómo haces todas las mañanas? No, hoy desayuné fideo porque hay que aprovechar la olla. ¡Palala! Me encanta esto de vivir solo, es una aventura mágica. Sí, exactamente. Había hecho una olla de casi un kilo de puré con medio kilo de cebolla y tenés que hacerte varios dientes de ajo. Una columna sí. gourmet, ¿no? Porque yo una columna gourmet. Pero un kilo de puré hiciste. Claro, agarrás el puré de tomate, lo vertés sí, para aprovechar la botella. Y bueno, aprovechar. Pero las medidas no son lo tuyo, ¿no? Pues, ¿que era para vos solo o era para compartir? No, no, era para mí, pero para aprovechar el kilo de tomate. Claro. Así lo hiervo una vez, porque si no tendría que estar reviviendo varias veces, lo tengo abierto, es más paja. ¿Qué haces? ¿Lo guardás en un tupper, heladera? En una olla, directamente una cuchara en el medio. Ah, mira. Y así levanto y miro con el estado que tiene y ahí lo meto los fideos. Ah, bueno, y si no, como diría una vez el Piti Álvarez, si hay algo raro, esto es un champiñón, loco. Claro, algo así. Y a troden. ¿Y antes qué tal tu día? Muy bien, muy bien. Me desperté muy poco tarde hoy, pero... ¿A qué hora? Cuando me despertaste vos. ¡Oh! ¡Apa! Bueno, no esperaba que comentes esto al aire. No, bueno, sí, bueno. Una caricia, un cachetazo. Sí, y quería irme a casa, boludo. Y claro, no, te entiendo perfectamente. Y contento también, viste, porque Mía cagó en la caja. ¿Quién es Mía? Mía es la gatita nueva que tengo. Ah, que también se llama como una actriz de Rebelde Way, ¿se acuerda? Ah, sí, me acuerdo. Muy bella actriz, claro. La Lopilato. Así que bueno, no me desperté con el sobrete, digamos, cerca de mi anatomía. Porque te lo fumas todo, ¿no? Me lo refumo, sí. Mal, ¿qué onda? Oyentes, oyentas que nos estén escuchando, ¿ustedes tienen gato? ¿Cómo hacen para que cague en la cajita? Déjenme el consejo, por favor. Porque... Hagamos la crítica igual a la cuestión ahí pequeña burguesa de los gatos. Este es un gato que se adapta a vivir. No, porque hay todo programa de radio que yo he escuchado que son gastan. ¿Cuántas guitas se gastan en el gato? Nada, ni pedo. Nos planteamos la supervivencia del habitante en la casa y de su gato en estadio de crisis. Y yo creo que crisis y gato. Es un reflejo de cómo uno vive, ¿no? El gato está, el animal está, ¿no? Tu fiel compañero del mundo cuadrúpedo te. Hay que polemizar con el mundo de las mascotas. Sí. Bueno, porque no toda persona que tiene mascota tiene buenas intenciones. No, es cierto, hay gente que tiene mascotas para no tener buenas intenciones. Y hay gente que tiene animales, ¿no? Yo me acuerdo una vez, hace unos años, trabajé en una oficina, tranqui, panqui, pero bueno, un garrón, ¿no? Por lo que confié de ese trabajo, y me acuerdo que mi jefa me dice, no, porque mi hijita tiene su mascota. Y yo decía, uy, por favor, nunca rozar con este tipo de realidad pequebú de comprarle al niño o a la niña una mascota. Qué sé yo, también como una crítica. ¿Por qué no? ¿Y por qué no, boludo? Una mascota que es como un adorno, como una muñeca. Y... comprar una muñeca, no, comprar un tractor al pibe. Boludo, eso o a la piba, comprar un tractor y al pibe comprar una muñeca. Es lo mismo. El mejor regalo, digamos, que le puedes hacer a un niño, una mascota, boludo. Pero bueno, no ves como en la palabra mascota. Un dejo de eso que es casi como un adorno, como que vino con la casa, o sea, está el mueble, está el home theater y está la mascota ahí hinchando los huevos también. Yo lo veo como los animales son parte de la familia, ¿viste? No, no lo veo. Si vos decís, claro, un compañero más. Ahí va, claro. Sí. Vos lo adoptás y eso es muy... muy fuerte. El enfoque no era tanto ese. El enfoque es como que hay mucho programa de radio, de mucha cuestión ahí del mundo de las mascotas, pero pensado, como dice esto Juan, como una cosa más, como esa obligación, como esa cosa de cuánta de plata me sale. ¿Te acordás? Como todo ese tipo de cosas. Yo lo que digo es. Y el mundo de las mascotas. Claro. A eso voy. A ese hasta yo diría uso medio marketinero, porque. Digamos, a los alimentos para gatos muchos tienen cualquier falopa sí. Y se lo dan a veces a los gatos y todo ese tipo de cosas que también forman parte de consumo. O sea, uno también depende de lo que haga con su mascota, depende también de qué es lo que está haciendo con su vida y con otras cosas. Y en Rosario comían gato. Hay mucha gente que, claro, tiene la mascota para aparentar, ¿no? Es como para pertenecer. Mirá, y hay gente que vive en la calle y tiene mascota. Ahí va, eso me encanta. A eso, esa apertura que hay entre todos esos pasajes grises y cosas de más. Después hay gente que abandona a sus mascotas, se la compra para vacaciones sí. Y la deja. A ese tipo de forradas quería ir. hay un mundo de las mascotas, hay gente que como que rescata a todos los bichos que encuentra por ahí, le da leche, los cuida, los ama, pasa bla, hambre. Y hay gente, claro, y hay gente que es una hija de puta y te compra un coli y después lo tira. Sí, sí, y hay gente, hija de puta, existe. Y hay gente que lucra diciendo que rescata mascotas, etcétera, etcétera, pide guita y después las entrega en un en el campito, por ejemplo. Lugares así, hay de todo, ¿no? Hay de todo. El lado B del mundo mascotero. Claramente es un negocio, ¿no? Como el alcohol y las drogas. Bueno, sí, hay los perros también, los que hacen tener muchas crías a los perros de más y que terminan perjudicando a la madre o lo que sea, porque simplemente tienen hijos hasta lo que es el perro y después siguen con otro y así, ¿no? Como a los galgos. Sí, como cualquier industria, como hace con la industria de alimentos, digamos. Hay toda una cosa ahí que queríamos ahí meter ahí la cuchara, el cuchillo, para romper las pelotas del tema. Ya que estamos, para no caer en la cosa de si tenés un gato, tenés un perro. Mete cuchillo, saca las tripas, sí. Yo de chico tenía un par de canarios, ¿viste? Mi vieja no le gustaba mucho las mascotas y tener que hacerse cargo, ¿no? De todo eso. Y eso sí es una mascota. Un canario, un par de pececitos. Una tortuga. La tortuga, qué flashero la tortuga. Yo tengo una tortuga chiquita. ¿Sí? Sí, sí. Qué lindo, loco. Son animales que está prohibido tener, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos. Bueno, hay tráfico de animales salvajes que hay, sí. Gente de mucha guita, por eso hay que criticar. La gente de mucha guita, la que se pone un jaguar, no sé si un jaguar es la mejor palabra, pero te tenés el country privado, la mansión y entre barrotes tenés un animal salvaje. Un mono. Por ejemplo, es una moda en Medio Oriente que los príncipes, viste, de Arabia Saudita, todos esos lados tienen, sí, leones, tigres. Bueno, Pablo Escobar, que siempre lo tenemos presente, tenía sus hipopótamos. Sí, un saludito para la familia Escobar. Y está bueno, ¿no? Porque si los pueden tener bien, el tema es ese, ¿no? También los robaron, no, su hábitat natural. Es igual de siniestro que un zoológico, pero es peor porque, sí, lo tiene un rico, no lo puede ver. Porque el zoológico era una demagogia, era un chico de puta. No, los tiene mejor que el zoológico, me parece. ¿Los tiene mejor que el zoológico? Sí, sí. Debate. Estado contra burgueses millonarios. ¿Quién tiene mejor a los animales? Ah, porque es como... Claramente para el tipo es como un cuadro de Picasso tener un león en el... En el jardín. Y bueno, pero la idea es que el patrimonio, entre comillas, esté en los museos, o esté en las reservas naturales, o esté donde tiene que estar, entre comillas, para que sea todo el mundo y no para que lo tenga un millonario. Sí. Ese es el problema, te privatiza la cultura, te privatizan los animales, te privatizan todo y después te cagan a tiro por cualquier cultura. Qué tremendo, ¿no? Todo está privatizado. Son bichos, viste, por lo común, viste, las especies de tigres están en peligro de extinción, viste, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, es cierto. O sea, imagínate. Hay un comercio. En nuestro país pasa con los pumas, por ejemplo. Te vas acá nomás a la provincia de Buenos Aires, La Pampa y en el Chaguareté. También, un poco más al norte, ¿no? Está claro, por ahí la zona de Misiones. Sí, sí, sí, sí, hay, bueno, un montón de tráfico. Cada vez que hay una noticia pelotuda en la provincia de Buenos Aires que se escapó un animal salvaje, estamos sabiendo que fue un traficante que lo tenía en Bursaco, lo tenía en Hurlingham, o donde fuera, y de repente aparece un animal salvaje dando vueltas por las casas. Eso no viajó solo, no hizo dedo el bicho para llegar. Tal cual, pero... Pero todos se hacen los pelotudos. También había un mamífero ahora que estaban buscando, una especie de marsupial, me acuerdo, que se morían un montón en el camino, que los estaban trayendo a no sé qué lugar de Asia. Disculpame, soy un ignorante total. Tipo los hurones, pero salvaje. Ah, bien. O sea, había una especie de todos estos mamíferos, porque viste que los mamíferos son chiquitos, también están de moda, porque hay modas muy forras, por eso hay que decir. O sea, si uno agarra una especie que vos notás algo delicado, un colibrí, algo así, lo encerrás en un frasco de mayonesa y le haces tres agujeros y te muere otro día, sos un hijo de puta. Y sí, además medio boludo, porque se iba a morir, era obvio, ¿no? Pero lo comprás igual, eso es un forro. De hecho, en China los pollos, a los pollitos los tienen de colores. Mirá. Los ahogan así, los tienen de colores y los largan en los mercados y los venden. Los ahogan de colores. Y los claro, porque no tienen tiempo de pintarlo, lo agarran, lo meten en un tacho de pintura así, un montón de pollitos, lo meten en un tacho de pintura, los tiran de nuevo así, los sacan al piso y ya los tienen. Es como una forma más barata y más artesanal de hacer peluches. Es una forma de vender animales sin ningún respeto de nada. También meten a ciertos peces en pero en, ¿cuál es la gracia en, de en muchas? Un pollito de color rojo, por ejemplo, o azul. Y habrá que ver que vos estás vendiendo en un mercado donde vendés casi cualquier cosa. Sí. Y te chupa todo un huevo. Si tenés que vender, vas a vender lo que encuentres. Vos decís que se vende más si es azul. Bueno, pero tiene que haber gente que lo compre, ¿no? Sí, tiene que haber gente que lo compre. También es parte de una cultura, ¿no? Y es parte de una manera de manejarse con los animales. Después, cada tanto hay videos siniestros de gente que revienta cabeza de gato con tacos. Hay cosas bizarras. podríamos un día bucear. No las he visto. No podríamos bucear. Pero me acuerdo, no sé si ustedes llegaron a ver, había un documental de un muchacho, un señor grande, Bonanza, se llamaba, que lo pasaban en Inca TV, en Canal Encuentro. Tenía un puesto en la ruta. Y bueno, vos lo veías ahí, el tipo tenía colgada una pitón, tenía también un pumita, cosas caribeñas, tropicales. Un cementerio de animales. No, vivos. Ah, vivos. Vivos. Ah, y los vendía justamente a la gente de la ruta que pasaba y le resultaba ya una atracción. Era hasta un mito, ¿no? Porque le hicieron esta especie de documental y desmitificarlo, ¿no? Decir, bueno, no, claramente esto pasa. Lo loco que no se dio cuenta que a las dos semanas le iba a caer... de todos lados para allanarlo, ¿no? Tremendo. Y bueno, podemos aprovechar este sonido del ambiente motociclista que acaba de pasar acá. Como una señal de lo alto, como una señal de algo como Dios. Me gustan las señales. ¿Ustedes creen en las señales? Sí. Yo creo que lo que tenían que renovar, Macri y todos estos hijos de puta, tienen que renovar la señal de Sarmiento, que son del siglo XIX. Está la denuncia, reventó un tercer riel hoy. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y el otro día hubo un choque porque esto de que vos tenés un auto y porque las señales son del siglo XIX y la barrerita puesta en bajar, te agarrás y te suicidás contra un tren porque tenés plata, ¿no? Sí. Porque si una persona se tira delante de un tren, sola es suicida. Si te lo hace con un auto, sos una víctima. Pero si tenés plata, no te suicidas. Sí. Me parece a mí. Y el día que Chano choque con un tren, ¿qué le vamos a echar la culpa? ¿El tren o a Chano? A la droga, a Macri. Y bueno, hablando del gobierno, hoy veníamos charlando. Quitas, me contabas algo de que van a blanquear a... Ah, sí. La última noticia de último momento era... ¿Te enteraste, Rodo, que lo van a... Por fin oficializaron el contrato de Durán Barroa con el gobierno, viste que lo tenía, viste, medio oculto. Medio ¿se oculto. Sabe de cuánto es más? 80.000 pesos. 80.000 pesos blancos, pero claro, porque blanco. Son como los canas que cobran adicionales después, está la base más la antigüedad. Bueno. Hace 10 años que viene currando, así que imagínate que son 80 en blanco, más los adicionales, más la nafta. Es entendible. Pero lo blanquearon. El uniforme. No, bueno, contribuyeron a. Al trabajo, trabajo en planta. ¿Pero está en planta permanente o tuvo que sacar monotributo? No. Y es extranjero. Para mí ni debe pagar impuestos en Argentina. Si es contribuyente y que al ser ecuatoriano paga impuestos en Ecuador. ¿Y las horas extras cómo las debe cubrir? También, ahí hay un sobresueldo, como se suele decir, ¿no? ¿Y qué les parece si escuchamos un temita? Bueno, vamos a escuchar el temita para arrancar. Un temita para arrancar, bien arriba. Un temita de heavy metal, un temita que es del disco Stein in Class de Judas Priest del año 1978. Un temita que anticipaba muchas cosas del heavy metal, porque... Judas Priest, el heavy metal... Y bueno, una banda pionera. Y acá con este tema... incursionaron mucho en esa velocidad que después en el heavy metal iba a ser mucho muy común. Suena esto, papas al horno por la versión radio.com. Exciter. Ya estamos de vuelta. Judas Priest. We'll be right back. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Mopos. De vuelta aquí, en el aire de Papas al Horno. Están escuchando por la vecindaradio.com. Hoy, 27 de julio del año 2017. Hoy empiezan a cumplir años muchos del signo de Leo, como Flavio Cienciarulo. No sé si lo siguen en Instagram, en Facebook, en alguna red social, pero la verdad, un ejemplo de un tipo que sigue dándolo, ¿no? Sigue dándolo todo ahí, esas piruetas en el skate o en la longboard. Y mucho. Uy, la puta que te parió, boludo. Me tiraste todo el polvo a la mierda. Qué limado. Esto es como el GIF ese que le dan un disco a un chabón con una línea de merca. Y graficalo, el chabón, para los. Lo primero que hace es dar vuelta el disco para ver la lista de temas. Y tenía unas rayas ahí. Bueno, no importa, porque esto es así, esto es un programa bizarro. Nosotros acá en la vecindad nos sentimos. El como... violeta no me dejó ver. Claro, hoy tenemos un juego de luces que cada vez más vamos tuneando esto. Ambientándolo. Que te hace sentir distinto. Nos vamos a... Nos vamos a pastillar en próximas ediciones y poner... Podríamos un día de tecno, tecno y pastillas. Ahí va, me gusta. De una. Vodka y Ribotril, por ejemplo. No alguna sé. Más ilegal, alguna que se enoje. Sí. Alguna algo... que tengamos que tomar mucha agua. Ahí va. Traer un bidoncito. O unas pepas. Agua. Y hacemos papa pepa. Papa, la pepa. Versión pepa de papas. Pepas al horno. Pero el problema es que ahí todo va a ser más difícil. ¿Vos decís? Sí. En una de esas no, ¿eh? Capaz que se quizás hagan... un sí como así puede pasar una hora y media y así nos enteramos a las 12 del mediodía de mañana que estábamos ya se había terminado el programa. Y ya estábamos afuera, ¿no? Ah, mira, la otra es que podemos hacer tipo una maratón, ¿no? De hecho, convocar a los demás programas de la vecindad radio que... Acá está lleno de programas locos. El programa que vine antes que nosotros, hoy los días a jueves, ¿quién no le haría el amor a Justin Bieber? Un programón tremendo. También lo veo en esa gira de Pepas al amigo. Y bueno. Hay y esperando que, el regreso de Pálido. Ah, sí. Acá se fue. Lo extrañamos. Te extrañamos, Pálido. Un saludo, seguro que nos está escuchando ahí por otros meridianos y paralelos viajando. Ya el próximo miércoles va a estar entre nosotros. Vamos a contar con su participación, ¿no? Él es muy futbolero, siempre nosotros medio nos chupamos huevo, nunca hablamos de fútbol, de deporte, todo eso. Es como más o menos, es como la columna del hincha de Boca, lo que hace, ¿viste? Como... Pero él es hincha de River. ¿En serio? Si te escucha, no, yo soy hincha de River, sí, va a la cancha y todo. Porque te acordás que, mirá vos. Pero es periodista deportivo, entonces tiene esa objetividad de... No esa diversidad, ese cosmopolitismo. Te tiene que hablar de Racing, te habla de Racing. Está bueno, está bien, porque qué sé yo, a la gente le interesa. Sí, no, a la gente le interesa todavía el fútbol y eso. A nosotros nos interesa más la música. Tal cual, los problemas. De... ¿Qué te interesa a vos, amigo? A mí me interesa muchas cosas. Me interesa... el arte, las expresiones artísticas, el ser humano, en muchas de sus variantes. Me interesa la política, me interesa... Un montón de cosas. Me interesa el cine. Bien ahí. La historia. Qué lindo el cine. Ir con una chica al cine, después hablar de la peli. Claro. Y a tomar algo. La mierda, la peli. Ir solo al cine también. Ir a ver esa película que nadie te va a acompañar, que es un perno, que es un clavo. Por ejemplo. O que es vergonzante. ¿Cuál fue la última que fuiste al cine solo? Así sabías que no te iba a acompañar. Fui solo el día, fui a ver la biografía de Rodolfo Ortega Peña en un documental que era medio lentín, la verdad, el director. ¿Quién es de Rodolfo Ortega Peña? Rodolfo Ortega Peña, el cual le hace flaco favor el director de esta película, porque medio que lo muestra como cercano a la UOC. Y muestra una parte de sus orígenes, que es como la parte más rica del documental, porque te muestra la otra parte de Ortega Peña. Te cuenta la historia de que Ortega Peña, bueno, es un abogado de los trabajadores. Sí. Es un tipo. ¿De dónde es? Ortega Peña forma parte de lo que sería. Lo que en un grupo amplio sería la juventud peronista de esa época, ¿no? De los que vienen no exactamente de la resistencia peronista, sino que se suman después, o sea, se suman con Montonero, Farc. Una segunda. Entonces, resistencia. ¿Fundida la primera resistencia? No, cambiamos. No sé si fundida. Otro marco. La primera resistencia era mucho más, si se quiere, obrera y desde otro lugar, ¿no? Era más, mucho más sindical, y el peronismo, como Perón mismo, no tenía tanta participación ahí. Perón empieza a bajar directivas mucho después, ¿no? Y empieza a trabajar con estas organizaciones. Y las famosas cartas y John William Cook, que viene después, pero un primer momento, que son todas esas huelgas de Avellaneda y todo eso con la primera resistencia a Aramburu, que bueno, ahí es donde surge Bandor, donde surge Rucci, donde surge un montón de grupos. O sea, tanto peronistas de derecha, si querés, que en ese momento no se ven a sí mismos. De la segunda resistencia. No, de la primera. De la primera. De lo que fue la resistencia a la Libertadora. Bandor, Cook, Rucci, 55. Claro, y un montón de gente anónima, que hay documentales también que te cuentan de, bueno, agarrar y hacer mierda, no sé, algo. Por ejemplo. Y trabar una máquina, pincharle las gomas a un patrullero. ¿Qué relación hay eso con la directiva que bajaba Perón? Perón, cuando este movimiento empieza a avanzar, después es el famoso pacto con Frondizi. Perón va haciendo, cada momento histórico, va jugando una fichita. Perón nunca se juega del todo en su regreso. Por algo tardó 20 años en volver, y cuando volvió hizo lo que hizo. Nunca se jugaba todo por el todo, sino que iba terciando entre grupos. Iba planificando su regreso. Tuvo varios intentos de regreso. Famoso intento cuando llegó a Brasil y tuvo que volverse. Eso fue en el 64. Claro, eso creo que fue con el gobierno de Onganía o India. Bueno, ahí. Onganía 66. O sea que antes. Puede ser, claro. Que lo paran en Brasil, y le dicen. Lo paran en Brasil. Volvete. ¿Para dónde? Lo importante es que Ortega Peña, con el famoso. El otro Eduardo Duhalde, porque está Eduardo Duhalde que todos conocemos, con Cucha Duhalde, y está el otro Duhalde, que es el de los derechos humanos. Es el otro Duhalde. Es el Duhalde abogado más formadito. Claro, el que no, los dos escriben libros. Hay uno que te escribe un libro con un gran prólogo a Lula, porque hay que saber que el Duhalde malo, por decirlo así, es un gran admirador de Lula. Pero, lo cual nos hace pensar mucho sobre Lula y todo lo que después pasó con Lula, ¿no? Digamos, Duhalde era admirador de Lula. Para pensar. Sí, sí. Bueno, eso de a quién tenés como admirador, creo que dice mucho de vos. Yo me propuse hace poco. Eso igual es difícil. No tengo admiradores. No admiro a nadie, mejor dicho. Pero vos eras admirado por alguien. No, imagínate, bueno, que de manera Biondini te admira, boludo. ¿Qué hacemos? No, me creo que le tendré una charla importante con él hasta que me conozca a fondo y se dé cuenta que no vale la y pena. Y terminan defendiéndose las manos. Seguirme, claro. No, amigo, no pierdas el tiempo. Pero es muy loco. Killer Idols, ¿no? La famosa remera de Jesús ahí con Axl Rose. Tal cual. Con el Jesús amarillo. Sí. No sé si no era una banda esa. Y también con la muerte del chabón de Pantera, que lo mató un fanático. Y bueno, y la muerte de Lennon. Y todas las muertes donde. ¿Viste? Pero la muerte de Lennon, hay mucha controversia. Podemos hablar un día sobre eso. ¿Vos qué sabes de eso? Es que hay un documental muy, muy interesante que se llama USA, Estados Unidos versus Lennon. O al revés, o Lennon versus USA. Que relata cómo el gobierno yanqui lo espiaba, lo seguía, tenía el teléfono intervenido, espías en la esquina de su casa. Y una entrevista que le dicen, dice Lennon, ¿viste? No, a mí yo sé que me espían, viste que estoy hablando por teléfono y alguien cuelga de repente. Y bueno, entonces todo da la pauta de que hubo una especie de conspiración o... lo mató el servicio secreto británico con la CIA, todo eso. Lo mandó a Chapman para que... Claro, y Chapman era un loquito, digamos, controlado por ellos, digamos, que no sé que cómo arreglaron ahí. Mientras decías esto me imaginaba, ¿no? Un poco recreando figurativamente el tipo saliendo ahí del Dakota Building. Claro, le firma la servilleta, así que... ¿Viste? Ahí. Sí. Y hace poco se sorteó ese disco se da vuelta y ¡pam! No, pues fue así. El chabón sale, va a dar una vuelta y le firma el disco y cuando vuelve ahí lo baja. Pero vos decías que lo son las escuchas telefónicas. Claro, ¿no? Porque era como una especie de agitador popular. Totalmente. Y hoy. En un momento álgido socialmente en Estados Unidos. ¿Me explico? ¿Hoy qué onda? ¿Cómo la ves? ¿Pensás que alguien puede llegar a estar algún músico, como algún Lennon, artista? No, como Lennon. No, porque Lennon era. ¿Quién hubo parecido así? Parecido, aunque sea. Bob Marley, incluso. Claro, no, pero bueno, por estos. Por estos pagos, digamos, a eso que quería, no fui claro, pero digo, el servicio de inteligencia hoy en Argentina espiará a los músicos así de alguna forma. Olvídate. A todo el mundo, claro, ¿no? Sí. Salió hace poco tiempo un carpetazo. De hecho, hay un famoso caso que era Halabi contra. ¿Cómo se llama? Contra el Estado argentino, que es toda una causa de un abogado. Que levantaba con esto de la ley de los secuestros extorsivos, que el Estado argentino quería tener un registro de todas las llamadas y de todas las llamadas de todo el mundo para, en caso de que hubiese un secuestro, que hubiese un delito de ese estilo, poder seguir y averiguar. Y estaba todo el tema de la privacidad contra las personas, bueno, la privacidad en general y el derecho del Estado, entre comillas, de preservar a las personas con el tema de los secuestros. Y me pareció, si se quiere, perdón por la interrupción que acabo de hacer, ¿no? Me pareció un buen punto, como un disparador, digamos, en Argentina. Eso fue todo un debate y en Inglaterra y en varios países hay como varios casos donde vos tenés leyes que los tipos quieren legalizar esto de poder escuchar para que cuando lo quieran usar en un juicio o en algo más formal, lo... Que todo quede grabado. Claro, que todo sea legal, que esto que se hace hoy en día de las escuchas de Cristina con el uso que se hace, sí, no por Cristina en sí, sino por mucho de este tipo de cosas, es una cosa común, se pueda seguir usando. Es que se pueden usar en todo tipo de situaciones, en una situación laboral, extorsiva, no solo la boludez mediática, ¿no? Lo loco de lo que decís es a quién tenés como garante, como Leviatán, de esa situación que es bastante... peligroso, ¿no? Como mínimo. Es jodido. Vos mencionabas, Luquitas, que hay toda una lista de gente que saltó así. Sí, a mí se me venía un montón a la cabeza. ¿De qué? De músicos, artistas. Pasa que, yo qué sé, vos me decís, claro, sí, los León Gieco, los Víctor Heredia. Yo que ellos ni tendría miedo y nada, son gente que no pincha ni corta. Pero hay mucho más agitadores, podris, de hecho, bueno, en la política. A Víctor Jara. Que bueno, que hacía el chileno, que hacía canciones de protesta, también fue secuestrado. Un grande. Un genio. Y le reventaron las manos. Sí. Se las destrozaron. ¿Qué te diría hoy Víctor Jara? ¿De qué? De cualquier cosa. No sé, me diría. Tocaría una canción, supongo. Tocaría una canción. Era su forma de hacer esta rebeldía, ¿no? Popular de transmitir un mensaje. No, bueno, hay un montón de gente. Eso por suerte no se ha ido, ¿no? A pesar de que los tiempos están tanto más permisivos. Hay mucho de eso. Por ahora. Sí. Nunca se sabe. Tal cual, ¿no? En cualquier momento puede darse vuelta todo. Por suerte ahora vamos a tener elecciones nuevamente. Siempre hablamos un poco de eso, de lo que es el panorama de estas elecciones. No sé si han escuchado algo, han visto algo de las encuestas, quién va encabezando. ¿Quién podría estar encabezando? No, la verdad que el tema de las encuestas viene medio sucio, porque desde hace un tiempo en Argentina las encuestas o manejan la típica fórmula de polarización, que bueno, tengo una encuesta y te hago las preguntas. De manera tal de que si te hago una serie de preguntas, pensás de tal manera que la persona le inducís mucho el sesgo que te diga Bueno, la cosa es Macri y Cristina, porque no le preguntás exactamente ni siquiera a todos los candidatos, ni cuál es el candidato que más le interesa. Le haces otro montón de preguntas primero, como ¿quién pensás que son los políticos que peor se llevan a Argentina? Entonces la persona te dice Macri y Cristina. Si tuvieras que elegir uno de los dos, ¿a cuál elegirías? Y después, bueno, de los dos, ¿cómo lo ves? Y a partir de eso, que te hace la típica escala de 1 a 5, de muy malo, muy bueno, eso para las tremendo. Telefónicas. Ah, acabas de desconfigurar lo que es metodológicamente hablando una encuesta, ¿no? No. O sea, que es una mentira. Hay encuestas que están bien hechas y hay encuestas que están mal hechas. De hecho, creo que Lucas y yo lo sufrimos en nuestras respectivas carreras. Estudiantes hay de todo periodismo y de ciencias políticas. Claro. Hay todo un sufrimiento que es, bueno, tanto saber leer o tratar de entender qué quiso hacer el encuestador, como qué otras cosas te viene haciendo. Yo me acuerdo que una vez en una encuesta que me hicieron por acá, por Avenida Belgrano, por Belgrano y Boedo, no muy lejos de acá. Recordemos que estamos en Caballito. Estamos en Caballito. La típica es, por ejemplo, agarrar y el partido que vos no querés que aparezca, por ejemplo, al frente izquierda, no querés que la gente lo reconozca, le pones otro logo. Mirá. O le pones frente de izquierda con otra tipografía. O izquierda. O le pones, claro, le pones izquierda, o a los candidatos los haces más difíciles de identificar. O le pones Piterola. Claro, o ¿quién es Piterola? Claro, o buscas fórmulas de que se vean más difíciles de identificar. A Cristina identifica como Cristina y al otro le nombrás toda la fórmula con toda la lista o lo que sea. O nombrás en distinto orden. ¿Cuánta guita están poniendo, no? En la campaña Cambiemos, veía en la calle los... los afiches en la radio te taladran con la pauta esa, taca, taca, taca, taca, taca, te tiran tres iguales al hilo. Lo peor es que yo no entiendo muy bien cómo es el mecanismo de los porcentuales de tiempo, pero es muy loco porque te tiran tres de Cambiemos, una de Bandera Vecinal, los fachos de mierda que están acá en Caballito también, y una más de Cambiemos. Tremendo. Todavía, por ejemplo, no escuché ninguna de yo no, de frente izquierda. No, la verdad no. Ni el kirchnerismo tampoco. Pero me han dicho que sí, que es así, digamos, que es como muy... No hay otro que Cambiemos. Voy en la radio. O sea que yo no vi mucho todavía, pero no, la tele ni nada, pero me dijeron que sí, que es como muy arbitrario. Uf, cómo se distribuye. Se distribuye así, perdón. El tema es que cuando se hicieron las PASO, como en un momento se quiso hacer en Brasil y todo, empezamos con esta mentira que es la idea de que todo va por sorteo. Entonces vos decís, bueno, está bien, vos haces el sorteo, porque el sorteo son una cantidad de minutos descomunal y distribuidas de manera totalmente... ¿No es un porcentaje de los que votos que sacaste? Sí, pero vos a eso después encima lo metés en un sorteo, como meterlo en una licuadora. Entonces, si Cambiemos sacó casi el 50% de los votos, mal que mal, o el 40%, tiene el 40% de esa cantidad de minutos, pero eso encima hay que sortearlo. Entonces, cada radio y cada lugar va sorteando. Entonces, claro, tenés 25 anuncios cada día y un sorteo, y eso supuestamente es mejor. Formalmente, entre comillas, es más participativo, pero vos tenés una distorsión tal... Es que ya la cantidad de porcentaje que tienen roza con la mitad. O sea que la mitad del día tenés que tener mucha buena suerte para no escuchar en todo un día la pauta de la publicidad electoral de Cambiemos. Che, ¿y cómo es el eje? Porque, a ver, seguramente lo vieron mil veces, están tarde podridos, pero ¿cómo es el eje, digamos? Yo escuché el de Carrió. Sí. Y bueno, nada. No. La verdad que ni me acuerdo porque me enveneno cuando salta ya. Pero, ¿vos te acordás algo, Rodo? Yo lo que creo, a ver, Carrió hoy en día es esa figura que es muy popular en la capital, porque siempre fue como su electorado y donde siempre ella fue cerrando y fue haciendo muchas alianzas. Hay que acordarse que Carrió en 2013 apoyaba a Néstor Kirchner. Carrió siempre, nunca jugó... Si bien hay veces que jugó en contra y terminó sacando el 0,8. No me acordaba de eso. Claro, en 2003 apoyó a Kirchner en la segunda vuelta. Porque dijo que el mal mayor era Menem. Como ahora apoya a Macri diciendo que el mal mayor era Cristina. Digamos, Carrió no escapa. Sí, claro. Carrió no escapa, ¿no? A esas lógicas. A veces le garpa muy bien, como ahora, que tiene un relativo poder mucho más importante. Y a veces no le garpa nada. Carrió, lo que tenemos es la gráfica de ahora, uno lo que está viendo es a Carrió con la Reta en una foto con un conjunto de gente que dice vamos juntos. Si dura eso, 20 años más, ¿vos la ves presidenta? Carrió no puede ser presidenta por el simple hecho de que cuál es el plan económico de Carrió y quién la va a bancar. No, pero pará, solo por eso se arregla de toque, ¿eh? Te lo inventamos en 5 minutos, nosotros cuatro, el plan económico y el tema económico es más jodido. Pero de acá a 20 años... Bueno, o sea, a lo que me, hay que tener un contacto medio personal. La gente la votaría. O sea, yo, realmente es una figura que uno cree que la mina está, que ya está, que se quemó, está frita a nivel de imagen, pero no, uno pareciera que es el único que ve esa hipocresía, esa contradicción de estar siempre para donde apunta, donde sopla el viento, ¿viste? Y lo loco es que la mina siga. Y está ahí en un afiche con una muchacha joven. Ahí va. Acá estamos viendo nuestro equipo de producción. Hoy, como varios días me suele pasar, nunca saludo ni presento a nuestro operador Gonzalo Comito. Y me muero de vergüenza, así que mejor tarde que nunca. Recién me mostraba una placa del diario elcronista.com, donde dice el ranking de honestidad que lidera Carrió y en el que Tinelli está antes que Dios. Una flamenca. La diputada Elisa Lilita lidera el ranking, ¿no? Esto sucede acá, ¿no? En estos tiempos, seguida por Vidal. Esto es una encuesta que realizó la consultora Giacobbe y Asociado. Bueno, no me dice mucho porque la verdad no estoy muy metido en. ¿No lo conoce Giacobbe? No lo conozco. Lo conozco a Ginóbili, pero. Giacobbe. No lo tengo. En tanto, en el puesto 100 se ubicó el político venezolano Leopoldo López, quien ingresó por primera vez en el ranking. No es un puesto, un ranking mirá, mundial, ¿no? Está La Nata, Mirta Legrand, Nisman ocupa el puesto 73, Santiago del Moro el 79 y el diputado Sergio Massa el 86. Sergio Blanco Massa. Bueno. Esto fue base a 2000 casos, ¿no? También es un muestreo pequeño del asunto. El tema es que la mina le garpa, ¿no? Con el rosario ese gigante, modelo de Lilita Carrió, sale a farandulear. La verdad que es esto, ¿no? Yo una vez vi una peli que se la recomiendo a todos. No me acuerdo si llamaba Ideocracy o era, no sé. O sí, ideology, sí, sí. Era un futuro no muy lejano donde la gente estaba embobada por lo que es la televisión. De hecho, no salía de su casa más que para trabajar. Para el alimento y trabajar. Claro, y veía todo el día la televisión, se masturbaba ahí en el sillón frente a la televisión, tenía el vaso de Gatorade. Y la gente era tan ignorante que los campos los regaban con Gatorade. Y el presidente de los Estados Unidos era un actor porno, un negro que andaba con un fierro siempre encima, una onda también muy post-punk por momentos. Y bueno, justamente la típica, quedan en criogenia dos muchachos, se despiertan en el futuro, ven todo eso y se apoderan de la situación. Vamos a hacer eso. ¿Leían a Lenin en algún momento? ¿Ahí? ¿Leían a Lenin en algún momento? No, claramente es un burgués el director. Tenían todos código de barras. O sea, quiere la toma del Estado, pero no la quiere como Dios manda. No hacen una toma del Estado. Directamente les ayudan a... el Estado. Son unos reformistas de mierda. Totalmente. Hijo de puta, boludo. Hay que denunciar esa película. Es una película muy graciosa, la verdad. Y la vi en un momento de mi adolescencia en que me chupaba un huevo Lenin y compañía. Pero aguante Lenin, loco. Aguante Lenin. Este año se están cumpliendo 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Quiero meter un bocadillo sobre eso. Por favor, compartí. Una nota muy descompuesta y bizarra del diario Clarín, escrita por una mujer que no recuerdo quién, pero quería contextualizar esto. Contaba que en Rusia el tema de... No me acuerdo, está en Eni. Ahora lo contaba que en Rusia estaba todo el tema de que no había que recordar la Revolución de Octubre porque estaba mal. Y bueno. Y aparte usaban las cosas que usaban los rusos blancos en el 20, en el 30, que era que la Revolución Rusa... El ejército blanco. Claro, contrarios al ejército rojo. El ejército rojo revolucionario. El ejército blanco contra la revolución reaccionaria usaba la misma tesis de que toda la Revolución de Octubre era financiar a los alemanes por el famoso tren blindado. Mira, claro. O sea, toda la Revolución de Octubre... La socialdemocracia alemana. No, el Kaiser, que ojalá la socialdemocracia alemana. La socialdemocracia alemana ojalá que hubiera directamente desde el Estado. Claro, el Kaiser, supuestamente era el Kaiser. La socialdemocracia alemana después cuando pudo se cagó matando obreros durante toda su historia. Después de votar los famosos préstamos de la Primera Guerra, la socialdemocracia alemana sigue siendo cagadas hasta el día de hoy. Hoy co-gobierna con comercio, digamos. Pero bueno, no pararon. Me interesa esa breve actualidad. No importa si este es el programa más imperfecto o poco claro en las noticias, ¿no? Le damos la posibilidad a nuestro público que investigue. Pero qué loco, ¿no? Porque nosotros acá, la otra punta del mapa, decimos señor de la Revolución Rusa, y capaz en Rusia les chupan un huevo. Hasta escapan de eso, ¿no? ¿Estás diciendo algo así? No sé si les chupará un huevo, pero... Yo siempre me voy al extremo. El gobierno no tiene ninguna intención, digamos, de reivindicar la revolución. Eso, va por ahí. El gobierno de Putin. Vos sabés algo, ¿no? Del gobierno de Putin. ¿Eh? No, ¿verdad? No estoy muy actualizado. Seguramente Rodo sabe más. A ver, el tema este de... Si se quiere, de lo que hoy hace Putin con Rusia, hace acordar un poco lo que Stalin hizo al final de la Segunda Guerra, que es unir la historia de Rusia como si fuera un solo discurso, donde hay grandes zares, grandes hombres de Rusia, tipo Catalina la Grande, Pedro el Grande, y después hubo grandes líderes de la revolución, y ahora, entre comillas, Putin quiere ponerse a él al final de toda esa lista, digamos. Ah, tremendo. Después de Lenin, Stalin, Khrushchev, etcétera, que por Khrushchev hizo otro gran logro, comillas, que fue llevar al hombre al espacio, digamos. Hay grandes, todos los logros soviéticos empiezan a pasar. Yuri Gagarin. Claro. Todos los grandes logros soviéticos no son por la sociedad que había, sino por los grandes líderes. Entonces vos vas deformando la historia y terminás en eso. Terminás con Putin haciendo una síntesis histórica donde en realidad todos los líderes de Rusia buscaron la gran Rusia. No importa la ideología que tuviera. Me gusta. Eso es lo nefasto que tiene. La es gran como, Rusia. Es como la idea de reconciliación acá de la dictadura. Bueno, en realidad hubo muchos conflictos a lo largo de la historia argentina, pero llamamos a la democracia y ahora nos comportamos todo bien. ¿Podemos decir que tanto Argentina como Rusia tienen una cuenta pendiente en poder explicar de forma pedagógica su pasado, ¿no? En las escuelas de hoy, supongo que en las escuelas públicas un poco mejor que en las privadas, pero no hay un desarrollo de la historia y la teoría de los dos demonios sigue súper vigente, hasta en el CBC. Entonces, en Rusia tal vez tiene esa misma contradicción y ese mismo retroceso, ¿no? Y sí, es un tema a pensar, porque lo que te muestra un poco de lo patético es que vos tenés el desfile de la victoria de la Segunda Guerra todos los años, que eso sí lo defienden. Victoria de la Segunda Guerra Mundial, claro. Claro, porque los rusos, como gran parte de lo que ellos dicen y que es gran parte del verdadero análisis de la guerra, los que pusieron más el cuerpo, sobre todo en términos humanos, fueron los rusos para ganar a los nazis. Los norteamericanos, si bien tuvieron otra participación y también formaron parte de la toma de Berlín, llegaron después. La toma de Berlín la hacen los rusos. Igual si estaba todo recontra recocinado. Para llegar a Berlín tenían toda Alemania, tenían toda Europa, me imagino. ¿O no? Claro. ¿O había resistencias que... nazis, no, que acaban todavía? Lo importante no fue tanto eso, lo importante fue cómo el hecho de que la Unión Soviética volcó gran parte de un montón de sus recursos materiales, mucho más de lo que Estados Unidos volcó. O sea, la Unión Soviética fue invadida, hubo genocidio. Ahí va. Además del genocidio, llegaron casi hasta Moscú y la tuvieron que dar vuelta. Uf. Con generales muchos que se fueron formando durante la guerra, porque con todas las purgas, idas y venidas de la propia historia soviética, vos tenías milicos que tuvieron que salir a ganar una guerra contra tipos que hace 30 años que venían haciendo la guerra, que eran los alemanes, obviamente. Tremendo. Es como si hubiesen invadido Estados Unidos y de ahí Estados Unidos dar vuelta. Eso no ha pasado todavía en la historia. No, nunca los invadieron, boludo. Qué tremendo. Es hora. Nunca los invadieron en el siglo XX. Sí, bueno, simularon estos ataques, digamos, terroristas. Sí. O el de Pearl Harbor. Pero nunca una invasión. Salvo sí. Pancho Villa, que tuvo una mínima incursión al sur de Estados Unidos. ¿Dónde fue eso? Por Texas. Claro. Nuevo México. Fue el momento donde Pancho Villa y toda la frontera tenía parecido a lo que hoy es el tercer mundo, ¿no? Con lo que sigue pasando con México. La frontera esa, los norteamericanos la usan para que le resuelvan todos los problemas que legalmente ellos no pueden resolver. Claro. Todo el tema de la inmigración, ¿no? Qué quilombo. Qué gran quilombo, ¿no? Que yo a Pancho Villa creo que lo escuché por primera vez en El Chavo, boludo. Y es un líder nacional mexicano, es como, ¿cómo se llama este hombre? Zapata. Zapata. Sí. Bueno, en México también está esto de que los líderes revolucionarios se convirtieron todos en unos muñequitos tipo Mattel de la historia oficial del PRI, que fue creando tipos que hacían como cosas parciales, ¿no? Revoluciones parciales, movimientos parciales. Bueno, pero era un movimiento como más campesinos, armados hasta los dientes, ¿no? Que lucharon contra el nacionalismo, la invasión europea en México, ¿no? No, lucharon contra, ¿cómo se llama este líder? Ahora no me acuerdo. Hay un famoso presidente mexicano que era muy parecido a lo que fue Roca acá, que puso mucho al capital extranjero el centro. Sí. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ya nos va a salir. Pero bueno, ya vamos a recordar y vamos a seguir con la historia latinoamericana. Estamos hablando de líderes, ¿no? Sí, de guerras y revoluciones. ¿No? Tremendo. Sí, lo que sucede a diario, ¿no? Bueno, vamos con un temita de John Lennon, del que hablamos hace un ratito. Cold Turkey, en vivo en Nueva York. Heaven, so is my head. hope you enjoy it. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Yo se escucho. Sí, sería bueno. Papas al horno y archivo adjunto. Yo quiero dirigirme al pueblo trabajador de Argentina. Y quiero decirles que los que supuestamente vinieron a presentarse como los que iban a rescatar los valores de la República son los que hoy han traído a esta sesión un golpe parlamentario, una maniobra encubridora, distraccionista, y sobre todo están encubriendo su propia corrupción. No le voy a permitir a la diputada Los Penato que ponga en su boca sucia el crimen de Mariano Ferreira. No se lo voy a permitir, y menos que critique a la izquierda, porque nosotros con la movilización y con la independencia política del gobierno anterior logramos la cárcel para Pedraza. ¿Dónde estuvo Los Penato? ¿Dónde estuvo Carrió? En ningún lado, viajando, estando en los medios hablando de cualquier cosa. A nosotros con Devido nos separa una línea de sangre. A ustedes los separa un par de metros entre banca y banca, porque son los socios de la corrupción que dejó el gobierno anterior. Continúan las mismas licitaciones como lo muestran las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Son los candidatos de Odebrecht. Son los jefes de los Panama Papers. ¿Qué autoridad moral tienen para venir a hablar acá y decidir quién va a ser y no va a ser legislador? Y justamente esta situación ha puesto al Partido Obrero y al Frente de Izquierda a revalidar sus principios, los de la defensa de las libertades democráticas, de la libertad de expresión, justamente cuando atacan a un opositor nuestro. Ustedes no pueden venir a hablar de moral. Son los que se autoasignaron los dietazos en este Parlamento. Y si no fuera por la izquierda no se entera nadie, porque somos los que lo sacamos a la luz. Ustedes, con esta exclusión de Julio Devido por inhabilidad moral, están revelando algo mucho más fuerte. Y esto se lo dedico principalmente al diputado Negri, a los defensores de la institucionalidad, a los defensores del Estado de Derecho. Ustedes están revelando la desintegración del Estado capitalista, y es perverso lo que están haciendo, porque le quieren hacer creer a las víctimas de la corrupción que con un gesto, con un simbolismo que ni siquiera es de Durán Barba, porque ya se le terminaron las ideas, el simbolismo que viene a traer con este gesto de exclusión, reconociendo que el Poder Judicial no hace nada, porque los designan ustedes a los jueces, los partidos tradicionales, los partidos mayoritarios, en el Senado, en el Consejo de la Magistratura. Lo reconoció ayer el mismo diputado Negri en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el caso de Carlos Menem. 20 años, sabemos que hay una condena, pero tiene que ir a la Corte, tiene que ir incluso a la instancia interamericana. Ustedes están revelando el fracaso de incluso la división de poderes del Estado capitalista, y vienen a traer este ataque derechista, como lo hacen en Brasil, como lo hacen en Venezuela, con la base que le dejaron los populares y nacionales, que tienen una candidata y una expresidenta que no tiene la autoridad ni siquiera para salir a defender al corrupto de Devido. Entonces no nos vengan a decir a nosotros cómo tenemos que luchar contra la corrupción, porque es el Frente de Izquierda, es el Partido Obrero el que plantea que para terminar con este régimen de la patria contratista, con esta corrupción, hay que atacar los negocios del empresariado, de los funcionarios del Estado que protegen esas ganancias y de la burocracia sindical que ha permitido pasar todas. Y sabemos cómo se le enfrenta. Y quiero dejarles muy en claro algo. Si se logra la condena a Julio Devido es por la lucha de los familiares de las víctimas de ONCE, no por este circo y esta farsa que están armando ustedes. No vamos a convalidar una medida antidemocrática que hoy la usan contra Julio Devido, ya están usando estas situaciones en otras provincias como es la mía, donde el gobierno de Cambiemos, en alianza con los refundidos de Libres del Sur, Tengo que escuchar al diputado Mazó de Tucumán hablando de política y demás cuando en el año 99 entró a cadenazos al local del Partido Obrero para decirle a nuestros compañeros que no pegaran sus afiches arriba de los de él. Entonces no me vengan a hablar de moralidad y de cómo tiene que ser la política. Atacan a los legisladores de Mendoza, los han imputado por el artículo 194 del Código Penal, que es el que le aplican a todos los trabajadores cuando cortan una calle para exigir su derecho a trabajar. Ahí le aplican, ¿qué fueron? El del Código Penal, el palo y la represión. Pero ahora vienen y atacan a la izquierda, que protegemos a los corruptos. ¿Cómo es? Ustedes forman parte de esos negociados. Siguen exactamente la misma línea. No vamos a formar parte de esta medida encubridora y proteccionista de los jueces que ustedes también eligen. Que se abran los libros de las empresas que tienen las licitaciones de la obra pública, que se termine con las empresas privatizadas en los servicios públicos y que gestionen los trabajadores y controlen los usuarios. Esa es una medida inmediata, que los jueces sean electos y revocables por el pueblo. Esa es una medida contra la corrupción. Nosotros luchamos por una alternativa obrera y socialista y ustedes nos están cada día más reafirmando nuestras convicciones en este camino. Muchas gracias. Bueno, tremendo. Realmente impresionante. Se me puso la piel de gallina. Por momentos está bueno que pasemos este tipo de cosas. Estábamos escuchando la intervención de la diputada Soledad Sosa de Mendoza por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Bueno, haciendo una caracterización, ¿no?, de el Estado burgués en la forma esta de, bueno, garante de los negociados y corrupciones de todo un sistema político. Yo creo que sí, la intervención tiene que ver también con todo el ataque que hubo contra la izquierda, y es un ataque oportunista, ¿no? Lo que tenemos que ver es esto, y cuando hablan de la decadencia del Estado burgués es hablar un poco de qué poco valen las garantías mínimas procesales para un imputado, qué poco que vale la Cámara de Diputados para hacer lo que tiene que hacer, qué poco en general sentido tiene delegar mucha confianza en los tipos que hace poco, cuando se votó una ley antidespido, Macri la vetó y no quisieron insistir, digamos. Es la misma Cámara de Diputados. Es la misma Cámara de Diputados que, después de lo que fue el fallo vergonzoso de la Corte Suprema, tuvo que hacer una ley en 5 segundos y la aprobó porque tenía que salir a tapar el desastre que había hecho la Corte Suprema, digamos. Es la misma gente. Es la misma gente que ahora le está costando sacar o no sacar a Devido y que buscan los relativamente pocos votos del Frente de Izquierda, pese a que ellos se abusan y, como pasó en Córdoba, pasó en muchos otros lugares, proscriben a que la izquierda pueda llegar porque le roban los votos y le roban las bancas, digamos. Ese sistema donde se roban las bancas y donde los diputados de izquierda no pueden llegar, ese sistema que ahora le echa la culpa a la izquierda por no votar proyectos que realmente suelen ser muy pedorros presentados por Cambiemos, porque Cambiemos es gobierno y el presidente puede presentar cuantas leyes quiera. Recién ahora presentan el desafuero debido, casi un año y medio después, porque eso también hay que recordarlo. Hay que remarcar también, dice, que esto forma parte de una operación en medio de una campaña electoral en la que el gobierno no puede demostrar nada bueno en sí mismo, más que echar mierda. No, ni siquiera digamos que van a meter preso a algún corrupto, ¿no? Porque, bueno, el entretejido de fondo de todos estos negocios los involucra. Entonces no hay que ir a fondo. No van a fondo porque caen ellos mismos. Claro. ¿No? Y cuidan a su clase. Que para eso están ahí, ¿no? Y se puede ir todo al carajo, como se hace en Brasil, donde tenés a la mitad del Congreso procesado, incluso tipos acusados por asesinato. ¿Están un paso más adelante, se puede decir, en Brasil? Absolutamente. Yo creo que sí. Porque también, bueno, este tipo... Él puso cara de controversia. Me interesa la opinión. No, bueno, está preso este tipo Odebrecht, ¿no? Que es el contratista principal en América Latina. Claro, es Breaking Bad, ¿viste? Cuando cae la multinacional y caen todos. Un tipo pesado. Sí, yo creo que lo importante ahí, tanto como en Brasil como en Argentina, es esta idea de la disciplina partidaria. y la idea de cómo se juega Brasil, ¿no? En Brasil cada diputado maneja mucho más los votos localmente. Hoy hay que decir que hay mucha gente acá que está en los votos donde está porque simplemente responden a algún líder político, a algún cacique político X. También por eso el Frente de Izquierda, vos viste que hay tres intervenciones distintas. El Frente de Izquierda tuvo una intervención de Juan Carlos Giordano por parte de Izquierda Socialista. ¿Y qué dijo? Giordano dijo, habló también del tema de lo inútil que era ponerse ahora a tratar el tema de Bill, y también habló de que tenían a los trabajadores de PepsiCo queriendo participar de la sesión, y también habló de que había que hacer un proyecto de ley, de nuevo insistir con un proyecto de ley antidespidos, y de alguna manera movió todo eso. Y después Pablo López también habló, y si se quiere, como decía Lucas antes, profundizó un poco toda esta idea de hasta qué punto, y fue el que más polarizó con Carreo, digamos. El tipo que más polarizó con Carreo de todos los diputados fue López del PO de Salta, porque nadie le llevó la contra Carreo realmente. De Vido se defendió a sí mismo y habló de que el neoliberalismo lo perseguía, y eso fue todo. El fantasma del neoliberalismo. El neoliberalismo lo perseguía, bueno, pero lo dijo así. Esa fue la defensa. Y después hubo, a ver, Costa, que es uno de los tipos más ricos de Santa Cruz, lo único que habló fue de todas las obras que no se hicieron, y habló de, si se quiere, de Lázaro Báez, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Digamos, ¿cómo va cambiando el discurso de acuerdo a quién lo dijo? Porque en todo un congreso donde había casi, por así llamarlo, un acuerdo donde está todo muy manoseado, donde vos ves que el contador de Cristina ahora está preso, pero ya tuvo un recurso de la justicia extraordinario y en pocos días... Recordemos, ¿quién era el contador de Cristina? El contador de Cristina es, ahora no me acuerdo de apellido, pero digamos, es el hombre que le llevaba las cuentas en los sauces. Ah, en los hoteles. En la empresa, por ahí los sauces es una empresa con una serie de propiedades. Cristina en realidad no tenía solo el hotel los sauces, sino que los sauces son un conjunto de empresas. Y en todo este conjunto de empresas, pagos, idas y venidas, el tipo que terminó haciendo una infracción fue el contador de Cristina, pues para que Cristina, o mejor dicho, la gente que trabaja con Cristina, o no sabemos quién, siga recibiendo la plata, hubo que hacer la plata, triangular la plata por afuera. Dubonadío había dicho que eso no se podía hacer, el abogado de Cristina, el contador de Cristina lo hace igual, y le mandan la preventiva y lo meten en cana. Ese tipo ya está teniendo una apelación. O sea, el recurso extraordinario para el contador de Cristina fue más rápido que el recurso extraordinario que incluso de los genocidas, o que incluso de cualquier delincuente común, o de cualquier otra persona. O sea, a vos tenés un problema, ¿no? Fue más rápido que la beatificación de la madre Teresa Calcuta. Probablemente. Bien. Fue a exprofeso, ¿no? Fue para ver cómo se está jugando todo esto. Fue para ver quién mete a quién. Por acá hay que reconocer que, digamos, la caída de Devido, que no cayó al final, la supuesta caída de Devido, después va a derivar. No cayó. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó con eso? ¿Qué, se fue a un cuarto intermedio? No, Devido al final no cayó porque la votación terminó siendo insuficiente por parte de Cambiemos. Ok, o sea, van a seguir rompiendo las pelotas. No, y ahora la consigna es, bueno, votame a mí, así lo podemos echar a Devido después de las elecciones. Ahí va. A Devido y todos los que deberían caer detrás de él, ¿no? Es como esa movida, es una cruzada de Cambiemos, como lo que decías recién. Claro. No tienen con qué salir propio y se identifican con la, claro, con esa negativa, con echarle mierda al otro. Que no va, digamos, que en definitiva no va a desbaratar, digamos, toda la estructura de corrupción que hay en el Estado, ni de cerca. No va. ¿Cómo es eso? Y porque la justicia tiene que dictaminarse, un tipo va preso. ¿Por qué va preso? ¿Qué hacer con lo que se robó, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasó? Y por más que el tipo, digamos, esté súper demostrado todo, ¿no?, y tenga no sé cuántas causas y llamados y todo eso, el tipo, bueno, está libre. ¿Me explico? Y no por dejar de ser diputado, eso va a garantizar de que termine pasando algo. Sobre todo porque si Devido abre la boca, bueno, van a caer empresarios importantes y muchos vinculados a la familia presidencial. Sería bárbaro eso, ¿no? Y sería todo un gran desmadre. Bueno, hace poco, ya que hablas de la familia presidencial, el tema este de la empresa Cherry Socma, ¿no? Ajá. Había habido un tema, creo que por alguna licitación un tanto ilícita, digamos, ¿no? Esto del tema de todo lo que es el tema vial, ¿Vos, Rodo, te acordás de algo de eso? No, sé no. Que Sogma es parte del Grupo Macri, fue parte de todo el armado que... El Grupo Macri fue creciendo mucho a la par de la política, con la dictadura, con la democracia, con la basura, con la... Con Menem. Con Menem, digamos. La basura, claro, Maliba era, ¿no? Claro, de Franco. ¿No? Siempre recordamos. Hay que ver que bueno, que gran parte de lo que la burguesía argentina hace negocio con el Estado, inevitablemente tiene que hacer trampa, porque si no, no... No se pueden hacer estos grandes negocios. No hay manera, porque aparte si no estás cagando el Estado, o sea, negocios, contratos que no tienen ningún sentido para lo que salen, no se pueden amasar las fortunas que se amasan si no está todo el sistema montado. De hecho, lo más gracioso es que Argentina ya tuvo el caso con la famosa ley con Portacuato y todo. Vos tenías los sobres, tenías los imputados, lo tenías a Portacuato. Portacuato era un 4 de copa, lo apretaron, el chabón confesó y no pasó nada, porque en realidad vos a la prueba como juez o como fiscal la puedes estimar. O sea que en realidad, si debido quiere decir, a mí en realidad vino Macri, me dio un sándwich de milanesa, 30 millones de dólares y 18 kilos de cocaína, y lo dice haciendo un juez, el juez dice, este chabón está delirando, no lo sé. Claro, esa no combinación es tremenda, ¿no? Pero bueno, lo de Portacuato fue el sándwich milanesa y después la cocaína, pero bueno. Pero la famosa, cuando Cafiero recibe los sobres para repartir a todo el PJ para que se vote la ley de reforma laboral, que seguramente vamos a ver si esta nueva ley de reforma laboral no va a tener una cantidad de cometa exponencial, porque todos se están prometiendo. Si viene la ley de reforma laboral, si viene la ley de reforma laboral, y la última ley de reforma laboral fue con Cometa. Cometa bastante. Cometa bastante alevosa y con represión afuera de la Plaza de Mayo, incluido a tipos como Moyano. O sea, que cuando quisieron pasar la reforma laboral, cagaron a palos a tipos como Moyano, que supuestamente no se cagan a palos. ¿Cómo se la bancó Moyano, eh? Y hoy es presidente independiente. ¿Viste? Tremendo. Lo importante es progresar y hacer negocio con el Estado. Sí, sí, sí, sí. Es como una publicidad que había visto para unas elecciones, que la papa era esa. Vos tenés que hacer negocio con la obra pública, negocio por acá, negocio por allá. Y bueno, sí, obviamente. Hoy lo vemos en la avenida Corrientes rompiendo las baldosas. ¿Cuántas baldosas van a cambiar? ¿Cuántas baldosas nuevas van a hacer? Viste que van a hacer una... Van a agrandar la avenida Corrientes, de creo que desde la 9 de julio hasta Florida, o de Florida hasta el Bajo. La van a hacer peatonal. Una parte. Va. Pero claro, es como una removida. Y van a poner el Metrobús, creo, también. Y de noche a pasar el bondi. Va a pasar peatonal. Tremendo. Tremendo. Bueno, vamos con un temita. Sí. Amigos, creo que ahora toca en la lista que armamos un temita de Who. Wow. De Who, que para que sepan, es una de las bandas. Va a venir a la Argentina, de Who. Va a venir a la Argentina, exactamente. Una de las bandas más viejas tocando. Después de los Rolling Stones, creo que son la banda más vieja en actividad. Impresionante lo de los tipos. Tremendo. Pinball Wizard, Classic. Vamos. Show things to be pinball. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. El archivo adjunto cordobés es el Fernández. El archivo adjunto cordobés es el Fernández. Papas al horno. De Stivelan Cordobés. De Stivelan Cordobés. Ese es Fernet. De Stivelan Cordobés. Ese es Fernet. Papas al horno y archivo adjunto. De vuelta aquí en el aire de la vecindadradio.com. Estamos en Papas al horno y archivo adjunto con Rodrigo Anús, Lucas Pozzi, Gonzalo Comito, quien les habla, Juane de la gente, aquí en este lugar que una pierde un poco la noción del tiempo, del espacio. Tenemos un montón de revistas sobre la mesa, tenemos estas cosas, volantes grandes, tiene un nombre técnico, pero bueno, no me acuerdo. ¿Flyer? Sí, es como un flyer. Un volante. Mariposa. Mariposa, le dicen en la jerga política. Acá está, tengo uno de Itai Hackman. Que bueno, tiene mucha folletería. Por dice, primera vez, desde que está en una lista más importante, tiene claro. Folletería. ¿Qué está con él? ¿Con quién está ahora? Y está en Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana, bueno, es la peronista. Es la peronista. Es la lista peronista de la Capital Federal. Igual él está militando mucho la PASO porque él dice que bueno, su sueño es entrar en esta lista. Hay publicidad en Facebook que te explica para qué sirven las PASO. Claro. Te dice primero, ¿sirven las PASO? ¿Para qué sirven las PASO? Bueno, evidentemente el tipo debe creer que sirven, ¿no? Por algo que está ahí. Claramente se está ahorrando el problema de sobrevivir a la PASO, porque así entras un poco más fácil. Va más fácil. Vamos a recordar que él venía desde la agrupación universitaria. Sucumbe ante las presiones del Estado burgués. Para ser, digamos, claros. Ahí va, sí. Bueno, también tenemos una del frente de izquierda acá con Miriam Breckman, que dice: en la ciudad juntas con la fuerza de las mujeres. Miriam Breckman, diputada de la ciudad, frente de izquierda de los trabajadores, y abajo la izquierda diario. Que es el diario del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas. ¿No? Que conforma el frente izquierdo. También tenemos un hecho en Buenos Aires. Todos tienen una. A mí me tocó una que dice en exclusiva: Diego Capusotto volvió y se ríe de todo. Y está genial porque es como casi un retrato, ¿no? Medio cuerpo con una chalina rolinga, los pelos así desfachatados, como lo caracterizan, ¿no? Ese tono rubión entrecano y esa cara de loco que por suerte la tiene, ¿no? Acá encontré la nota en exclusiva: Diego Capusotto, humor, surrealismo y rock and roll. El humor es un refugio reparador de la angustia. Acaba de rodar 27, el Club de los Malditos, y vuelve a Canal 9 con Peter Capusotto y sus videos. En la intimidad de su casa, en Barracas, habló con Lucía Berto. Corrupción, música y la comedia como arma para revolucionar mentes. Tremendo, ¿no? ¿Qué opinan de Capusotto? Sí, para mí es un genio, un baluarte de la comedia nacional y latinoamericana. Yo creo que Capusotto es un tipo que me hace acordar, es como el gran introductor acá en Argentina, o adaptador de la Argentina, lo que era Monty Python, ¿no? Ahí va, tremendo. Es como que Monty Python, obviamente, tiene muchas menos... Monty Python es muy inglés, justamente, y quizás hay como una brecha. El verdadero tipo que supo interpretar esto y volverlo más argentino, más criollo a Monty Python, para mí es Capusotto. Y eso me parece que es un hecho muy original. Y después, bueno, cada uno verá. ¿Y cuál es ese estilo que decís Monty Python? Capaz alguien que no está escuchando no vio Monty Python. Es un humor inglés, absurdo, es una búsqueda. No es Benny Hill. No es Benny Hill, pero el humor británico tiene esa cosa. Benny Hill es como una versión más cuidadita, más burguesa, porque el policía te persigue así por la calle, pero no vas a ningún lado. Es muy, muy sketch, cerrado. Como yo lo veo mucho, como que descansa a los estereotipos, digamos, comunes de la sociedad. Sí. Desde obviamente el rockero, el político facho, el cantante popular, flashero. ¿Qué más? ¿Viste? ¿Se acuerdan ese que era la visión de la mujer, el hombre en el boliche? Entonces, cada vez que la letra hacía algo, el hombre hacía la mímica. Cuando tocaba el solo de guitarra, hacía el air guitar. Y es tremendo porque todos lo hemos hecho. Esa gilada alguna vez. Por favor, que alguien se comunique con nosotros. O Juan Carlos Pelotudo. Si no lo es. Juan Carlos Pelotudo. Tremendo. Que aprende canciones para levantarse minas y es malísimo. Y se compra... ¡Es muy difícil! Sí, y bueno, sí. Y se metió con la política también. Juan Carlos Pelotudo. Que, no, en Capusotto. Capusotto, sí, muy peronista. Capusotto. Es muy peronista, pero muy bueno. Muy peronista. Tiene un guiño, o sea, le ha dado también una publicidad a todos. O sea, le da publicidad. Ese otro decía: mamá, voy a militar en el Po. Ese es un cha-cha-cha. Es hora de ponerle coto al imperialismo. Tremendo, un adelantado. Y ha expuesto la figura de Cambiemos, así de. También se burla. A los troscos nos descansa todo el tiempo. La de Bombita Rodríguez. ¿No es una burla un poco también a. Bombita Rodríguez, sí. Sobre todo cuando canta. La clase obrera es lo mejor. Burgueses. Atrás. No, tremendo. Cuando dice. Armas para el pueblo. Armas para el pueblo ya. Tremendo. O sea, te da para buscar. Porque capaz un chico de 15 años escucha. Y Palito Ortega Montonera. Y dice: ¿qué es el ERP? No, está bueno ahí. Es un programa para ver en familia. Eso es lo piola. Yo no lo veía en familia. Yo creo para mis jóvenes adultos, ¿no? Pero vos te imaginás así que se den discusiones, o sea, es un provocador. Ahí va, ahí lo estamos sí, escuchando. Sí, claro. Escuchemos un poquito, a ver. Luchar por la patria socialista, pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Y bueno, pero a veces guiño con Palito Ortega, que eso es lo muy inteligente. Palito Ortega es un tipo muy nefasto. Sí. Que podríamos. La de Tirate al Río, que está muy buena. Uno se busca, si podemos tener el tema de Tirate al Río, parece una alusión de lo que puede hacer la dictadura. Uf, tremendo, los vuelos de la muerte. Claro. ¿Me querés decir que había un guiño de Palito Ortega? ¿Hacia no, la izquierda? Palito Ortega participó. No, claramente no. No. Palito Ortega participó en varias películas de diferentes dictaduras, como Conscripto, como un tipo así. ¿Cómo es eso, películas de la dictadura? Y películas propagandísticas de la dictadura. La dictadura que manejaba el Confer y manejaba la guita, como siempre en Argentina, gran parte del Estado financia el cine. Sí. Y hizo sus películas como dejando un poco mejor a la Fuerza Armada. Hay que. Bueno. No como... todo era Brigada Cola, digamos. Sí. Había cosas más. No, pero eso ya más en los 90, yo veía Brigada Cola. Por eso. Pero lo loco eso es como que... un conjunto de fuerzas armadas simpáticas. Claro. O del orden. Bueno, había mucho de eso. Claro, sí. Bueno, en la época tal vez de nuestros viejos, el Gordo Porcel y. No. Sí, el Gordo Porcel y el Medo era Bombita y Rambón, ¿no? Alguno de esos que era lo común, lo natural era hacer la colimba. Los soldados más locos del mundo, ¿no? Eso no son los manieros, pero había una que era así. Era así. Eran soldados, o sea, lo normal, ¿no? La militarización, un par de culos y los chistes. Y sí. Lo loco de esa época que son esas cosas que suceden en la historia, ¿no? Como la flor que crece, la flor de loto que crece en el barro. Vos hablaste del Confer recién y me vino a la mente la prohibición de todos los temas en inglés, que justamente la dictadura no permitió que se publicasen en ninguna radio, y eso le dio un auge al rock nacional tremendo, que antes no sucedía. Antes te pasarían un montón más del otro como hacen ahora. Ahora pasan más Felices los cuatro. Y exigía, viste, a los artistas. Eso también lo hubiera prohibido igual. Camuflar, viste, una crítica social en las letras. Entonces, bueno, un poco más, viste, de creatividad a la hora, viste, de metafórica. Y ahora tenemos a Ciro, ex de Los Piojos, quejándose que le robaron una tostadora. ¿Te das cuenta? Pasando a full en las radios. Que deberían haber sido mujeres, dijo, porque se afanaron cosas de la cocina. Tremendo. Qué cabeza, ¿vale? De cabeza. O sea, no hay ni justificación, vos puedes estar lo nervioso para que mí sea. Era, para mí era mujer. Y bueno, no siempre uno está concentrado. Es cierto. Hay procesos de decadencia. Hay procesos de decadencia. Pero bueno, sí, Capusotto es eso, Capusotto es todo, toda esa cuestión que viene. Para mí Todo por Dos Pesos igual era mucho más original y mucho más difícil de abordar. Capusotto. Aquella más difícil de abordar. Y era un estilo cuando empezó mucho más. Agarrar y montar un vivero artificial con peluches y gritar y tirar papel picado no es exactamente lo que la gente espera ver en televisión, digamos. Sí, Capusotto le agregó, además de lo que las técnicas hoy a nivel informática y todo eso permiten, una vuelta de rosca al unipersonal, ¿no? Es él uno más, y tiene el equipo, Juan Carlos, Bob Messenger, ¿viste? Son muchachos, pero Cha-Cha-Cha era todo un equipo, digamos. Un equipo mayor. Mucho más grande, digamos, claro. De ahí salieron un montón. Alacrán, Capusotto, el otro que hacía con Capusotto esta obra de teatro. ¿El Pomodoro? Sí, Fabio. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo? Alberti. Fabio Alberti. Alberti. Sí, sí. Ahí, Gonza, salvándonos las papas. El gordo Casero, bueno. Casero. Casero que jugaba un poco de. De personaje principal, digamos. Sí, del gordo. Eso sí, y sí, bueno, y pensar que hoy como figuras como Peña, que ya no están, ¿no? Digamos, Capusotto quedó un poquito loco. Ahí, como el loco. ¿Vos te lo imaginás a Fernando Peña hoy? Sí, me imagino hoy a Fernando Peña. ¿Te acordás una vez? Estábamos en la casa de Jorge Haddad, le mandamos un saludo grande, que a veces nos escucha. Aprovechamos a mandarle saludo a nuestra audiencia tan fiel, nuestros amigos que nos hacen el aguante. Victoria, la familia Blanco Keoghan ahí siempre presente. Bueno, y Jorge, amigo de Vicky, me acuerdo cuando estuvimos ahí en Mar del Plata y un día enganchamos una serie que tenía Peña, me acuerdo, La Isla Flotante se llamaba, y encontramos justo un capítulo que era el Jeringa. Ajá. El Jeringa era un fisura que andaba ahí revolviendo las alcantarillas, picándose por todos lados. El tipo en un momento, caminando por peatonal Florida Cheta, ¿no? Después de Córdoba, ve un pibito ahí fisurando, agarra, aprovecha y dice, pará. Se saca el coso así, el micrófono, se lo acerca al pibe y le dice, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo acá? Y esto, tac, tac, así. Y eso lo hizo inclusive en su programa, saliendo un poco del guión, ¿no? Un tipo que creo que hoy en esta realidad política, económica, nos vendría muy bien. Nos vendría muy bien. Un capo. Un capo, un puto lindo. Y bueno, hay que recordarlo con una sonrisa. Me acuerdo de esa, ¿viste? Cuando le invitaron a lo de Mirta Legrand. Que peló el fierro. Tremendo. Se lo puso en la boca. Bueno, y ahora te va a pegar un tiro, dice. Y el tipo era un ropero. La imagen esa de los brazos extendidos con el chumbo. Y Mirta se quedó así, se habrá meado encima la vieja. Pobre Mirta. La única vez que la desafiaron. Tremendo, tremendo. Bueno, tenía esas cosas, ¿no? Sí. Y fue con toda la cabeza tatuada. Eso fue al final de su vida. Claro, ya sabía que le quedaban unos últimos cartuchos y la flashaba. Ahí estamos escuchando un poco el audio de. ¿Qué haces con eso? No, traje, porque la gente está. ¿Sabes lo que va a decir la gente? Ahora te voy a pegar un tiro. ¡Ay! ¿Qué haces con eso? No, lo traje para la gente. ¿Sabes lo que va a decir la gente? No fue tan trágico. Entonces hay que hacer este numerito. No fue tan qué. Fue encantador el programa. Sí, ya lo sé, pero la gente está esperando eso. Pero ese es el hecho teatral. Tremendo. Esta imagen. Tremendo. La tenía clarísima. El tipo sabía. Sabía que lo estaban viendo, sabía cómo perdurar. Yo te iba a pegar un tiro. Y eso es una especie de inmortal, ¿no? Después de muerto. Sí, si sobrevivís a Mirta, sos inmortal, Highlander. O sea, quedar en el registro de quién fue el único tipo que le apuntó a la cabeza a Mirta en la historia. La mató. La mató, podríamos decir. Simbólicamente. Ay, qué horror. Qué horror que no se la esperaba, ¿no? Lo que es la improvisación. Un tipo que lo tenía tan claro en el arte. Dramático, eso es bellísimo, ¿no? Y bueno, mencionamos un montón de artistas, de humoristas que se han metido con la realidad. Vamos a seguir metiéndonos con la realidad musical un poco. Vamos, hoy estuvimos con mucho heavy metal, con mucho rock viejito. ¿Y qué me querés decir? ¿Que vamos para otro lado? No, vamos para ese lado, vamos a seguir. Sigamos. Vamos. No, sí, anticipamos que iba a ser una noche de pesada. Bien. Así que bueno, Tornado Souls. Uf, mega de arriba. Oh. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¡Papas al horno! ¡Papas al horno! ¡Archivo adjunto! Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, desdíbelas. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans, circo. Circo de Stiveland. Papas al horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivo junto. Transemisiones. Circo. Instanciales. Desdíbelan. Desdíbelan. Desdíbelan. Desdíbelan. De alguna manera, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. Hola. Bueno, volviendo un poco, pese a un pequeño corte abrupto y dialéctico, quería hablar un poco de algo que tal vez Macri está también desarrollando a la par de todo esto que viene pasando con la votación de Bildu y todo esto, que es que Macri quiere hacer como una especie de reforma laboral en el agro y quiere desregular el agro, y ajá, que todo esto va a pasar a la par de su participación ahora en la rural, porque ahora se está dando la rural, si bien no hablamos de esto y que ahora está la rural enfocada para los chicos y lo tradicionalmente nefasta que es la rural, con el discurso que siempre da el presidente de la rural, se viene ahora también una reforma al mejor estilo del acuerdo de Vaca Muerta, donde se quiere cambiar gran parte de lo que es el laburo de los trabajadores golondrina, que son los que levantan la cosecha, ¿no? Y se ve ahí, bueno, durante gran parte del kirchnerismo, por este conflicto que tenía el kirchnerismo con Hugo Venegas, hubo todo un conflicto con la esclavitud o semi-esclavitud de los trabajadores rurales, ¿no? Es un tema medio de puro conocimiento todo eso, pero la reforma que no están suficientemente explotados los peones rurales, digamos. Yo creo que lo que quieren lograr es que las denuncias sean imposibles. Es lo que estábamos viendo en otra rama de la producción. Lo que pasa es que el campo en general le cuesta tanto movilizarse. Un trabajador golondrino es un tipo que la mitad del año está levantando una cosecha y la otra mitad del año tiene que vivir en otro lugar. No tiene casi domicilio fijo. Y eso es un drama para el tipo, porque ¿a dónde se moviliza? Había un famoso, hay un desaparecido en Democracia, en Río Negro, sí. Solano lo desaparecieron porque quiso cobrar un sueldo. Cuando Solano reclamó el sueldo completo, le dijeron que el chabón se vio un boliche el fin de semana, que había terminado en pedo y que se había roto la cabeza, y lo desaparecieron. Sí. ¿Cómo el tipo reclamó un colchón y el sueldo? Daniel Solano. Si no me equivoco, no me recuerdo. Sí, es un caso emblemático. Es un caso emblemático de los trabajadores de golondrina, y algo que se da mucho a la Patagonia y muchos lugares, que es esa explotación muy silenciosa, porque el trabajador de golondrina no se puede movilizar. Ni hablar de cuando, por ejemplo, en la recolección de huevos en las granjas explotan a toda la familia. Porque le dicen, bueno, para ganar un poco más puedes emplear a tu mujer, puedes emplear a tus hijos. Sí, eso salió en un informe en la tele, me acuerdo. Tremendo. Es que es algo que se viene dando. Súper insalubre, ¿no? Súper. Imagínate todas las enfermedades, ¿no? De los animales. Sí. No, la realidad del interior es tremenda. Bueno, grandes personajes de la historia, ¿no? Hace un momento nos reíamos del grito de Bombita Rodríguez, Herb Santucho, que se fue ahí a los ingenieros azucareros, sí. y laburar con políticamente con esa gente. Santucho era de Santiago del Estero. Era la familia de él, era toda de Santiago del Estero. Lo que estábamos hablando, para recapitular un poco, es esta reforma que Macri quiere meter en el campo, parecida a lo que quiso hacer con el petróleo, parecida a lo que quiere hacer con las automotrices. Si querés, vamos a hablar, porque hablamos ¿qué de. ¿Qué está haciendo, digamos? Por eso, hablamos ¿qué está haciendo? ¿Qué está? ¿La reforma en qué consiste? La reforma quieren poner un. Hasta ahora había un límite a la cantidad de kilos cosechados por trabajador. O sea, para que el trabajador no se rompa la espalda, le ponían una cantidad máxima de kilos por hora. Lo que quieren hacer ahora es que esa cantidad máxima de kilos por hora no exista más. Volvemos a la idea de que todo lo que puedas cargar. Ah, bien. O sea, vas a laburar una levantada de cosecha, te vas a hacer mierda de espalda, obviamente le vas a chupar un huevo, vas a quedar rengo, y va a venir otro, atrás tuyo. Y si a eso se suma lo de todas las reformas a nivel de laborales también, pero para cuidar al trabajador, como la RT y todo eso, ya está. Sí, considerando que igual en el campo la RT es casi medio no existe, visto, ¿no? Por lo que venimos hablando, ¿no? Pero digamos, es literalmente. Dices estar en el horno. Claro, es legalizar el hecho de poder arruinarle la espalda a alguien o poderle cagar la vida a alguien, básicamente. Hay que plantearlo un poco así. Y te digo, no solo pasa en el campo, pasa acá mismo, en los estas cadenas de comida rápida, de caféses. Y esas cosas que a los pibes, tac, tac, tac, no les hacen nada, ni un sí, preocupacional. Sí, si a alguien se le rompe un plato y se le arruinan todos los tendones, a alguien se le estalla una cantidad de platos sobre la mano, se le rompe los tendones y no puede lograr nunca más de mozo, no va a lograr nunca más de mozo, no va a dar un peso. Para tremendo. Decir que fue un tema de la torpeza de él, no que el tipo estaba cargando una cantidad de platos o lo que fuera que le ponía en riesgo el antebrazo. No, ni por casualidad. Es una cagada, ¿no? Ese es el mundo en el que vivimos. Y nadie está hablando de esto, en las elecciones, ¿no? Lo que es el tema de esta precarización. Se está hablando, pero todavía no ha emergido, digamos, en la escena mediática, porque es algo que viene reclamando, bueno, digamos, la Unión Industrial, digamos, sectores importantes del poder, esta reforma laboral que ya, digamos, se viene implementando, sobre todo en la modificación del ¿y cómo es que del riesgo de trabajo? Decís, la Unión Industrial está reclamando. Uh-huh. ¿Cómo es que reclama? ¿Que tiene una banca en el Congreso? Si es una cámara privada, digamos. ¿Cómo es que tiene tanta presión con el Estado? Bueno, la Unión Industrial Argentina... la UIA. Claro, la Unión Industrial Argentina primero tiene un pariente de Urtubey que forma parte del directorio. O sea, el gobernador de Salta tiene un pariente directo de él en el directorio. Por lo tanto, las conexiones ya están. Dualde en una época atendió directamente desde la Unión Industrial Argentina. Escuchame, el diputado este del masismo es el expresidente de la UIA. Ah, sí. De Mendiguren. De Mendiguren, claro. La UIA es el gran... Que el masismo, bueno, estaba con la UIA. Fue. La UIA es el gran promotor de devaluaciones en Argentina. Los grandes saltos devaluatorios tienen mucho que ver con la UIA. Porque la UIA primero que tiene problemas de la exportación de siempre. Y después que muchas veces tiene que hacer mierda los salarios. Si vos tenés una muy buena paritaria y la devaluación te hace mierda la paritaria, te comiste toda la lucha del sindicato. Y esa es una de las cosas que más fácil tienen. Porque vos te das vuelta el día siguiente. No, es que son... son burocratas, son burguesías tan poderosas que esa burocracia sindical la tienen atada, hacen lo que quieren, ¿no? En el caso de la UIA es medio intermedio, no es la burguesía más poderosa. No, la UIA es una burguesía. No, poderosa. No, claro, pero igual el sindicato no pincha ni corta. ¿Qué compone la unión industrial? ¿Qué es la industria metalúrgica? La unión industrial es el conjunto de industrias que se fueron desarrollando, como en la época de Perón fue la CGE, que era una especie de cámara patronal menor, que es toda la industria que se desarrolló por el modelo ISI, la famosa sustitución de importaciones. Es todo este grupo de gente que queda o a la periferia de una gran industria, por ejemplo, los casos de las llantas. Hay una fábrica de llantas que hace poco quebró, que la provincia de Santa Fe la nacionalizó y que ahora, por suerte, quedó, pero... El salvataje de toda esa planta y probablemente en algún momento su nueva reprivatización y todo eso forman parte de todo un circuito de empresarios argentinos que quiebran y vuelven a salir y toda esta lógica. Bueno, la famosa Brugman en 2002 era un poco eso. Son empresas familiares o semifamiliares o no, consorcios, bueno, pequeños. Agrupa también, digamos, las principales cámaras empresariales del país, ¿no? Que pueden tener incluso sus disputas internas, y sobre todo en épocas de crisis económica como la que estábamos. Claro, la misma cámara se pelea entre sí. Hace poco hubo la elección del presidente, digamos, de la dirección de la UIA. Al haber seguido a Mendiguren. Mendiguren se fue antes. Ah. Y había dos líneas, la línea pro-China y la línea anti-China, digamos. China me suena a Macri. Y al gobierno anterior también. Apa. Claro, sea, los trenes. Y sí, la economía mundial, digamos, en gran parte de los últimos años giró en torno a la demanda de China de cosas. Sí. Y, pero bueno, China no es más lo Made in China, ¿no? Porque creo que en los últimos años como que han intentado meter el nombre China en algo más de cualitativo, ¿no? De decir, bueno, no, digamos una manufactura de calidad. No sé, somos tan grandes que somos grosos. Nah, que produce de todo. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo de los muñequitos de Dragon Ball cuando era pibito, bueno, que decían Made in China. Cuestión de que vemos que la demanda china ahora bajó todo, el precio de las commodities, de las materias primas. ¿Qué son las commodities? Los materias primas, recursos naturales. Lo que tiene el país. No. Commodity, le dicen commodity si se quiere porque es un nombre norteamericano que significa que son todas las cosas que se venden casi a granel, que son bienes indistintos, por eso se llaman commodities. El petróleo, no sé, la soja, la madera, productos chocolate, agrícolas, azúcar. Entendí, perdón, te interrumpí, estabas comentando lo de... Bueno, y hay dos líneas, una... Claro, las dos líneas que había acá en la UIA. Exacto. La de Techint, que choca con China porque China produce los mismos metales, los mismos tubos que produce Techint, mucho más baratos, y choca con eso. O sea, la línea nacional los produce más baratos que importarlos. Es mucho más barato importarlos que producirlos acá. Ah, ok, es más barato traerlos de China. Es más barato, claro, exactamente. Incluso el gobierno de Córdoba compró esos tubos y chocó con Techint y bueno, y toda la unión industrial, ¿no? Ah, y, qué fuerza, y, ¿no? Y la otra línea es la línea de alimenticia, pongámosle, ¿no? Que le vende un montón de alimentos a China. Exportamos mucho alimento. Y tenés un gigante como Arcor, por ejemplo. Arcor, y a cambio quiere que... Claro, digamos, mejorar las relaciones, digamos, de comerciales entre China, ¿te acuerdas? El tema es que con un país tan grande, uno son cuatro de copas. Y sí. ¿Qué somos para China? Es más lo que es China para nosotros, somos que nosotros como para ellos. La verdulería. Tal cual. O sea, China tiene la dietética. ¿Qué se pienso? ¿Hay chinos solo como acá en Argentina o en Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia? También está lleno de chinos. La comunidad china es una de las comunidades en el exterior más grande del mundo. Manejan el comercio tradicionalmente en el Asia. Supermercados, te decían. No, el comercio histórico de China. Todo lo que es el sudeste asiático, los chinos han creado un montón de son los comerciantes por excelencia, digamos. Son los comerciantes por excelencia del lado, hasta ahora, del lado oriental del mundo, del lado occidental, bueno, los italianos, los judíos, etcétera. Ese es un país nuevo, no lo conozco, los judíos. No, los judíos en general. Está bien. Como conjunto. Son buenos comerciantes. Somos los comerciantes en el sentido de que cada comunidad, porque mientras que en China había todo un imperio que era un feudal distinto, en Italia hubo ciudades-estado que fueron comerciantes, y dentro de las ciudades burguesas europeas, los judíos, o lo que hoy llamaríamos judíos porque profesaban la religión judía, se dedicaban al comercio, porque el resto del régimen feudal, bueno, te podía salir del orden feudal. Prestamistas. Okay, claro. Entonces, vos al ser de otra religión podías empezar a hacer otro tipo de actividades. Tenían ese permiso, digamos. Podían convivir, eran complementarios, no alteraba el orden. Podían, entre comillas, ensuciarse porque le prestaban a todo el mundo y después todo el mundo los bardeaba. De ahí esa. Y sí, como las casas de cambio. Las casas de cambio son el chivo expiatorio de todo el mundo, pero ¿quién prescinde de una casa de cambio en Argentina? ¿Quién no prescinde? Claro, digamos, cada vez que comprar el dólar torcido, el dólar paralelo, bueno, el dólar paralelo es un gran ejemplo. Moreno hablaba con los tipos que vendían el dólar paralelo y decía, muchachos, déjense hinchar la pelota. Bájamelo ya. Y hoy mismo el dólar paralelo sigue existiendo. Obvio. Por más que se unificó el mercado de cambios, lo que vos tenés con el mercado de cambios unificado no es que desapareció el dólar paralelo. El dólar paralelo justamente trabaja mucho más cerca que el dólar oficial. Pero no significa que desapareció. Cada vez que vos te podés hacer pesos o lo que sea, lo cambiás por dólares y haces la tuya. Es cierto. Sí, siempre va a existir eso porque de alguna forma ahí no se está blanqueando, ¿no? Lo que uno tiene, ¿no? Los capitales, y echa la ley, echa la trampa. ¿Se dieron cuenta de la cantidad de cosas que hablamos hoy? De todo, ¿no? De política, de actualidad, de noticias. De televisión. Televisión. De mascotas. Mascotas. Un poco de todo. Todo un poquito. Controversias el día de hoy. Completo. Bueno. Y bueno, estamos llegando al final. Nos despedimos. De este Papas al Horno y Archivo Adjunto. Nos escucharon aquí por la vecindadradio.com. Un hermoso lugar, espacio para realizar un programa. Escúchenlo durante la semana, durante el día. Bueno, nos vemos dentro de 6 días, el próximo miércoles, por otro Papas al Horno y Archivo Adjunto de 20 a 22 horas. ¿Nos vamos con un tema? Nos vamos con un temita de Jefferson Airplane. Un temita hippie, pero combativo. Voluntario. Tiene ahí. Chao, amigo. One generation got old, one generation got soul. Para el teléfono.